Sí, más allá de lo que decía en el párrafo anterior, siempre hay jugadores y promesas importantes. Probablemente el que a mí me parece con más condiciones y que será seguramente, ojalá no me equivoque, es de un futuro jugador de selección argentina, de hecho ya está, pero que lo haga con más frecuencia, es Lautaro Martínez. Me parece un jugador que lo demostró acá en Racing y que en el poco tiempo que lleva en Italia también se empieza a consolidar. Y después hay otros jugadores ya un poco más grandes que bueno, que merecen tener la oportunidad. El caso de Paredes, el caso de Lo Celso, me parece que son jugadores como para ser tenidos en cuenta de hecho lo están jugando en un futuro de selección y fundamentalmente ir acumulando partidos para tener experiencia.